Egunon, una vez más estamos aquí en los estudios de la Rogeita Masaspi Ratia con nuestro compañero Óscar Aranda, que nos va a hacer la corresponsalía de Vizcaya para Suelta la Olla. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Pues sí, pues aquí vamos a empezar con temas, bueno, noticias o temas que... Lo primero que querías hacer era comentarnos los actos que ha habido este fin de semana, ¿no? Sí, eso es. Pues dos actos queremos destacar de este fin de semana. Por un lado, tres actos. Por un lado, la Junta de Accionistas de Iberdrola en el Euskalduna y la protesta que hicieron Ecologistas Marchan. Y por otro, la manifestación en Durango, convocada por Erabaki, para que se paralicen pues, las obras en los antiguos terrenos del tren. Y por otro lado, también hablaremos de una, bueno, pues, de una manifestación que ha habido, que hubo ayer domingo, en apoyo a Ocalan y todo el tema kurdo. Vale, pues empezamos con la protesta de Ecologistas Marchan en la Junta de Accionistas de Iberdrola en el Euskalduna. Bueno, hace dos semanas también hubo protestas ante la Junta de Accionistas del BBVA, también en Euskalduna, porque los beneficios de este banco están manchados de sangre, según los que personas convocantes de este acto, por sus inversiones armamentísticas y su financiación de macroproyectos con un gran impacto social y medioambiental, como la presa de Illisu en el Kurdistán turco o la presa de Hidro Ituango en Colombia. Y ahora la protesta, la de este viernes pasado, fue contra la Junta de Accionistas, como decíamos, de Iberdrola, protagonizada por Ecologistas Marchan y otras organizaciones englobadas en una iniciativa que se denomina Euskal Herriak Capital Ariplanto y que denunciaba que los beneficios de esta multinacional, de Iberdrola, pues que son frutos de un sistemático desmantelamiento de lo público, de la desposesión de personas y pueblos y la vulneración de derechos humanos. Comentan el lavado de cara verde y feminista de esta empresa, cuando es una empresa pues, que sigue produciendo energía en formas contaminantes y que lo único que tiene es una política comunicativa fabulosa, como pues, por ejemplo, como cuando vende el cierre de centrales térmicas de carbón como un hito medioambiental, cuando lo único real es que ya pues, no les son rentables. Pero mantiene, por otro lado, otras centrales térmicas y nucleares, pues que si las mantiene es porque les son de alta rentabilidad. Y lo último de sus campañas, esta política comunicativa que tiene, pues es sponsorizar la Liga de Fútbol Femenino, lo mismo pues que hacen otras empresas como el BBVA o el Santander, que a su vez pues sponsorizan por la Liga de Fútbol Femenina, ¿no? O otra de las campañas que está haciendo Iberdrola, pues para limpiar su cara. Para limpiarse la cara, pues es el tema ahora que con las bicis eléctricas, que es la campaña estrella de Alfonso Gil, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, y que ahora pues que en las ruedas traseras de todas las bicis eléctricas que hay en Bilbao, pues está la publicidad de Iberdrola. Vale, pues por un lado esta protesta que hubo el viernes en el Palacio Euskalduna, a cuenta de la Junta de Accionistas. Por otro lado, el viernes también pues, hubo una numerosa manifestación en Durango organizada por Erabaki, plataforma que nació con el objetivo de generar un debate y consulta entre durangotarras tras el soterramiento del tren en esta localidad, que se hizo hace 4 o 5 años, y pues que se generó un terreno amplio, ¿no? Entonces, pues que a ver qué se iba a hacer. Había diferentes posturas sobre lo que se iba a hacer con estos terrenos, si hacer una zona verde, un parque, o hacer nuevas edificaciones. Y bueno, y en esta manifestación se pedía que se paralicen las obras en estos terrenos y que se convoque ya la consulta popular, pues programada hace meses o aceptada hace meses, y parece pues que quieren hacer pues una política de hechos consumados y que si algunas fases del proyecto para edificar ya están aprobadas, bueno, pues toda esta política de hechos consumados, y si ya ha aparecido en el boletín oficial de Vizcaya, pues para qué se va a hacer una consulta, ¿no? Que es un poco lo que se plantean, ¿no? Si ya se van a hacer las obras, si ya está esto, ¿para qué se va a hacer una consulta? ¿Para qué se va a consultar a la ciudadanía de Durango con este tema? Y por eso se pedía pues que se paralizase, ¿no? Estas obras y que de verdad pues que se hiciese esta consulta. Erabaki, esta plataforma, pues ha reunido 3.000 firmas, para reclamar, como decíamos, esta consulta y que dejen en suspenso esta iniciativa municipal y de ETS, ¿no? Que es la propietaria de los de los terrenos, ¿no? ETS, Eusko Trenbide Sarea. Y es que lo que pretenden hacer es construir 5 torres de 18 alturas. Bueno, pues a la manifestación de este viernes pasado asistieron cientos de personas y también concejalas y concejales, además de candidatos y candidatas para las nuevas elecciones de mayo, pues de H. Bildu y de Herriaren Eskubidea, que es como, bueno, un poco la plataforma de Podemos, que funciona en Durango y también en Elorri y en otros municipios. Y también participó el concejal del PSE, Mauri García, pues que parece ser que apoya esta consulta y que ya en su momento pues presentó alegaciones contra el PERI ferrocarril. El PERI pues es este instrumento que se utiliza en los planes de ordenación urbana, pues que significa en sí Plan Especial de Reforma Interior, y que se utiliza pues para cambiar la fisionomía de las ciudades, y que en este caso pues para lo que está destinado es para proyectar en estos terrenos dejados por el soterramiento de las vías del tren y lo que pretenden construir aquí. Vale, esta es la segunda, el segundo acto que queremos destacar de este fin de semana. Y el tercero, bueno, pues que ayer a la una, pues hubo una manifestación que fue desde el Ayuntamiento hasta el Guggenheim, para dar el apoyo a la causa kurda y el apoyo a Ocalan y a la gente pues que está haciendo un huelga de hambre, pues para pedirse que le quiten el aislamiento, que ya lleva pues bastantes años en aislamiento. Pues esta manifestación que fue bastante numerosa y que eso, como decíamos, que fue desde el Ayuntamiento hasta el Guggenheim. Bien, y también querías hablarnos de la aprobación del estudio informativo para la entrada del TAF en Bilbao, que para eso sí que hay dinerito, ¿no? Sí, eso parece. Esta semana pues ha conocido que se ha aprobado el estudio informativo de la entrada del TAF en Bilbao y las reformas que habría que hacer en la actual estación de Abando. Y esto supone, pues según comentan, que esté ya blindado, bueno, blindado o a expensas luego de las posibles alegaciones que se pudiesen hacer tanto de grupos contrarios a este macroproyecto o incluso de otras organizaciones. Y que las obras, pues según este estudio informativo, pues las obras podrían empezar incluso pues para el año que viene, y parece ser que van a estar como una década, por lo menos en la primera fase, lo que es la entrada del tren, luego aparte pues toda la remodelación de que quieren hacer en esta zona, lo que es ahora la trinchera de vías. La manera de financiarlo va a seguir el modelo que se hizo con la Sociedad Ría 2000 y que posibilitó pues obras de envergadura que han ido cambiando el Bilbao de los últimos años, y esta vez pues se va a pagar a 50% entre el Ministerio de Fomento y las administraciones vascas. Menos Diputación, pues que no quiere participar en esta infraestructura, que es algo que nos llama la atención, que Diputación no quiera participar, porque parece ser que la Diputación de Álava sí que participa en las obras de entrada del TAP en Gasteiz, y aquí, pues, yo por lo menos no tengo muy claro cuál es la opinión al respecto, y que no quiere participar. Y sobre ello, pues, Aburto esta semana ha comentado, el alcalde Juan María Aburto, el alcalde de Bilbao, ha comentado, pues, que le sorprende que no financie este proyecto. Y claro, está preocupado porque si Diputación no participa, pues el Ayuntamiento de Bilbao va a tener que poner más dinero, ¿no? Estamos hablando de una obra que va a costar solamente aparte de todo lo que está costando el tren de alta velocidad, pues solamente la entrada en Bilbao va a costar 767 millones. Hace unos meses hablaban de 50 millones menos. Dentro de unos meses igual estamos hablando de muchos más millones, ¿no? Pero bueno. Sí, luego siempre hay esos apañitos que hacen de, bueno, hacían falta 200 millones más y pues bueno. Claro, que el cemento sube de precio, se revaloriza y todas estas cosas. Bueno, y luego también pues lo que hay, los montajes que hay por detrás, y bueno, que al final pues bueno, pues las constructoras están por detrás de todos estos negocios, ¿no? Claro. Cuando hablan en estos últimos, cuando se habló de los presupuestos, que se hablaba de que era imposible, que era inviable la subida que pretendían algunos partidos con el tema de las pensiones, si hacemos un listado de las obras ahora que se van a poner en marcha en toda la comunidad autónoma vasca, que estamos hablando de 3.000 millones de euros, entre pues variante sur ferroviaria, ampliación de la Supersur, tren de alta velocidad, todo esto, estamos hablando de 3.000 millones, que ¿de dónde salen esos 3.000 millones, no? Pues para pues, eso sí, parece ser que sí hay dinero, ¿no? Sí, para eso sí, para el carril bici de aquí a Getxo, para eso no tienen. Llevan 20 años intentando conseguirlo y no debe ser demasiado caro pintar eso. Un poco... Incluso ayuntamientos como el de Grande, porque ya se ha descolgado del proyecto, ¿no? Y dicen que no lo pueden asumir, ¿no? Bueno, y la verdad es que, como decíamos, no se entiende esta postura de Diputación, que igual pues puede ser, como decíamos, que se están gastando demasiado dinero con la ampliación de la Supersur y que esta obra inútil, ¿no?, y medioambientalmente, que supondría un destrozo para Bolinchu, y que bueno, pues que igual por eso no quieren participar, ¿no? Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, ya veremos por dónde va todo esto. Bueno, pero el primer grupo que sí que se ha opuesto a esta obra y que lo ha hecho públicamente y a sus consecuencias, porque, claro, sobre esta obra en algún lado habrá que llevar todo el escombro que se genere, ¿no? Y sobre esto, pues Barakaldo Naturala, este grupo ecologista de Barakaldo, pues ha exigido que no se utilice el Monte Argalario en el listado de espacios donde van a acabar estos escombros, ¿no? Denuncian que no quieren que su municipio sea el estercolero de Vizcaya, ya que la zona de Regato y Monte Argalario pues soportan la celda del Lindane y el vertedero de Inertes, la Supersur, la cantera de Tellitu, rellenos en el barranco Santa Lucía, la variante sur ferroviaria y ahora pues este depósito que quieren instalar pues con la tierra excedente de la construcción del acceso del TAPA a Bilbao, de la entrada del TAPA a Bilbao. Bueno, pues esto lo comentan porque ha aparecido en públicamente en el boletín oficial, ha aparecido la lista de vertederos que se van a utilizar para pues de todas las obras, de todos los las tierras excedentes que se van a, donde lo van a llevar, y entre ellos pues incluye el Monte Argalario, y de ahí bueno pues la crítica que hace este colectivo. Bien, también nos ibas a comentar la campaña de crowdfunding que están iniciando Saspikatu para poder remodelar un poco el Gasteche. Pues sí, el Gasteche Saspikatu está de obras porque quiere remodelar el espacio que utiliza desde hace ya unos años para que haya mejor habitabilidad, para que se puedan hacer las actividades de mejor manera, combatir la humedad, que es algo importante y algo que, bueno, pues que es un local bastante frío, con bastante humedad y que quieren combatirlo de alguna manera y, bueno, en general, pues bueno, mejorar las instalaciones. Para ello, como decías, han iniciado una campaña de crowdfunding para dotarse de fondos, pues para poder acometer estas obras. Además, pondrán a la venta pues camisetas y bolsas de tela, van a hacer un festival, el Compon Fest, y bueno, y la aportación que haga también la comparsa Comanche, en total pues necesitan 15.000 euros, que entre estas diferentes, entre la venta de material y el crowdfunding, que es lo que quieren conseguir, y de plataforma para el crowdfunding han elegido una plataforma vasca que se llama itxulapikoa.eu, y entonces pues bueno, pues ahí se pueden aportar los fondos que necesitan pues para poder hacer esta campaña y para poder acometer estas obras que, bueno, pues yo creo que son bastante necesarias pues para darle una viabilidad a este local. Muy bien. Y por último tenemos la agenda. ¿Nos vas a comentar algunas cosas que va a haber la semana que viene? Sí, de agenda tenemos tres cosas. Por un lado, la bicimarcha contra la industria militar, en el que diferentes colectivos internacionalistas, antimilitaristas y demás pues se organizan este sábado 6 de abril. Es la duodécima marcha de bicis contra la guerra, el gasto y la industria militar. Se denunciará el negocio armamentístico vasco y se visitará alguna de estas empresas que participan en este de la industria militar, como Precicas en Barakaldo o Sener en Getxo. Asimismo, se aprovechará para denunciar que la OTAN pues estos días que cumple su 70 aniversario y que nos calería pues que en 1986 pues se dijo no en el referéndum para incorporación de España a esta estructura militar, pues que se dijo que no, y también pues bueno, se aprovechará para denunciar pues bueno, o para conmemorar este hecho y también pues eso, el 70 aniversario de la creación de la OTAN. Eso por un lado. Por otro lado, este jueves 4 de abril va a haber una charla sobre neofascismo, migraciones y alternativas a cargo de Dominique Saillard y, y Juan Hernández dentro de la campaña por la objeción fiscal a los gastos militares, y va a ser en el ICA Ateneo a las 7 de la tarde. Y el 5 de abril, viernes, organizado por Comanche, por la comparsa Comanche, va a haber un acto, una mesa redonda y una merienda en la que, bueno, pues van a hablar de la creación autogestionada, el lema, ¿no? Pues como lo llaman, lo utilizan los carteles, es Sorkuntza Autogestionatua Zertarako, en el que van a hablar, pues desde colectivos como Lubaki o Serumuga. Luego también pues van a hablar After Post, que es un grupo, bueno, pues que de punk, que de Do Yourself, luego la Punch Records y Taupaka, que es una asociación de creadores y creadoras. Vale, pues todo esto va a ser el 5 de abril a las 6 de la tarde en el Gasteche de Charri, en Recalde, Irala. Y ya está, pues esto es lo que teníamos para esta semana en la corresponsalía Vizcaya. Muy bien, pues hasta la siguiente. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta la semana que viene. Agur. Agur.